Actualizamos algunas informaciones de Mar del Plata. En 0223 aparece el testimonio de Viviana Bernabei, secretaria de Salud del municipio, que apuntó contra las clínicas. Algunas parecen que no están en pandemia, dijo Bernabei en su declaración. Mientras tanto, esperamos la definición de Montenegro respecto a las medidas tomadas por el presidente de la Nación de restringir en el AMBA, y General Pueyrredón es uno de los 5 distritos más complicados de la provincia de Buenos Aires, según se supo ayer estadísticamente. La secretaria de Salud reconoció que nunca hubo coordinación entre los efectores públicos y privados e insistió en que las camas de Mar del Plata son suficientes, dijo. Son suficientes, ¿para qué, no? Bueno, y también, por otra parte, en Capital, en CABA, mucho nos afecta siempre lo que sucede allí también. Rodríguez Larreta no avala el cierre y definirá en estas horas la respuesta de la ciudad a la suspensión de las clases presenciales que dictaminó el presidente de la Nación. Vamos a cambiar de tema porque todos los jueves tenemos la posibilidad de dialogar con ella, de tener una columna específica en Se picó la mañana sobre salud mental. Qué importante que es hablar sobre esto en estos tiempos pandémicos, en todos los tiempos en realidad, pero en estos en particular. Y la recibimos nuevamente a Miriam Esquivel Ublich, psicóloga, docente y fotógrafa. ¿Cómo estás, Miri? Buen día. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día. Escuchando ahí todas las novedades que sucedieron entre la tarde y la noche de ayer. Viste, ayer tuvimos una charla por el Instagram de la UNMAR y mientras estaba sucediendo eso, y hasta ahora pasaron un montón de cosas respecto de la pandemia, ¿no? Exactamente. Y vos decías, bueno, vamos a cambiar de tema. No sé si vamos a cambiar tanto de tema, porque si bien la temática de hoy no tiene que ver directamente con la pandemia o solamente con el contexto de pandemia, en este momento ha emergido un tipo de estrés laboral que genera un agotamiento físico, emocional o mental. De eso vamos a hablar hoy, del síndrome de burnout o el síndrome del quemado en español, que es un proceso paulatino que se da en las personas que van perdiendo interés en sus tareas laborales, en el sentido de responsabilidad, llegando incluso a profundas depresiones. Pero esto tiene que ver, justamente como mencionaba antes, con una situación de un desborde de estrés. Actualmente tenemos un montón de profesiones, un montón de trabajos que se encuentran justamente en esta situación. Los profesionales de la salud, en las unidades de terapia intensiva, por ejemplo, los docentes, responsables de espacios de trabajo, que se encuentran en una situación de desborde. El síndrome, este síndrome del quemado, aparecería como una respuesta extrema ante un estrés crónico que se origina en un contexto laboral, como decíamos, pero que además tiene repercusiones de índole individual y también en aspectos sociales. Quiero decir, si alguno de nosotros ha pasado por esas circunstancias de agotamiento laboral, sabe que es imposible llegar a casa y como dejar el cansancio laboral o las preocupaciones laborales en la puerta y atravesar como si nada hubiera pasado. De alguna manera eso repercute en nuestras sensaciones, en nuestros deseos, en nuestras ganas de hacer otras cosas por fuera del ámbito laboral y en nuestros vínculos. Inicialmente, podemos decir que el síndrome está compuesto por tres tipos de síntomas. Por un lado, el agotamiento físico, ¿sí? Las personas suelen decir, no sé cuánto tiempo más puedo durar así. Es ese desborde de cansancio que uno ya ni siquiera es solo cansancio de preocupaciones, sino que el cuerpo empieza, como se suele decir, a pasar factura. Por otro lado, aparece la despersonalización o un distanciamiento afectivo, lo que hace que en el caso, por ejemplo, de los profesionales de la salud, les resulte más difícil empatizar con la cantidad de pacientes que atienden por día, no porque no haya un registro necesariamente de lo que le pasa al otro, sino que es tal el desborde que hay que en esto de la despersonalización quedan por fuera o queda más complejo, ¿no?, el posicionarse desde el rol. Claro. Y el tercero sería la sensación de falta de eficacia o pérdida del sentido, que es cuando uno registra o siente que lo que está haciendo, ¿cuál es el fin de esto que estoy haciendo? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿No? En este momento, por ejemplo, en este contexto de tanta sobreinformación, falta de, por ahí, de registro de qué le pasa al otro, ¿no? Porque uno, obviamente también por las circunstancias, empieza primero a ver su realidad y después empieza a mirar qué le pasa al resto. En este momento donde uno, hay gente que está muy desesperanzada, hay gente que está muy preocupada, gente que está con muchos temores, justamente aparece esto de, bueno, ¿y el para qué? ¿Para qué hacemos esto si está pasando esto otro? A veces incluso en el ámbito laboral, esta sensación de falta de eficacia o de pérdida de sentido puede llevar a que se cometan errores e incluso a sobreestimar o no dimensionar con exactitud peligros, ¿sí? Si volvemos al ejemplo de los trabajadores de la salud, esto de no registrar hasta cuánto pueden rendir en esas circunstancias, sin dormir, sin vacaciones. Ayer leía muchos profesionales que salían a decir en esto, ¿no?, del relajarse, que en algún momento en el discurso del presidente se hizo referencia a en el sector de salud se han relajado. Él en sí, por lo que terminé de leer del discurso, se refería a lo que tiene que ver con los sanitarios privados. Pero bueno, eso generó un descontento en parte de la comunidad médica y salieron a expresar eso, ¿no? De justamente lo contrario, como hablar un poco de qué tan quemados están, para volver a hacer referencia a este síndrome, mostrando, por ejemplo, fotos de las marcas que les quedan en el rostro por las horas que pasan con los barbijos en la cara, del hecho de que no han tenido vacaciones, todo 2020 los han encontrado sin vacaciones, que muchos de ellos trabajan mucho más que 12 horas, que a veces como se superponen quienes están contagiados, no hay personal suficiente para cubrir la falta de aquellos que están con aislamiento. Por lo cual es importante pensar en maneras de prevenir este desborde, este síndrome del quemado, porque puede llevar a otro tipo de enfermedades, de trastornos, como por ejemplo la depresión, trastornos de ansiedad, el consumo de sustancias. Y cuando digo consumo de sustancias, no me refiero a consumir drogas ilegales. Me refiero a consumir drogas legales para poder dormir, para poder estar más despierto, consumir alcohol para encontrar un momento de dispersión en la bebida, no en algo que uno pueda disfrutar. Estamos hablando siempre de cuando eso aparece en el plano del desborde. Hay factores constitutivos personales, es decir, puede haber, Sebastián, una predisposición hacia esto, pero particularmente hoy lo podemos pensar, y más en este contexto, que tiene que ver con factores ambientales relacionados al ámbito de trabajo, y ni hablar, insisto, en este momento, al ámbito social, económico, que nos está tocando vivir. ¿Cómo puede hacer el que está del otro lado, o nosotros mismos con nuestros diferentes trabajos que estamos también sometidos a esta presión? ¿Cómo darnos cuenta si estamos experimentando el síndrome del quemado? Lo que aparece es que hay un desequilibrio en el trabajo, un desequilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Son este tipo de instancias en que la vida laboral toma toda la esfera del sujeto, y no hay una posibilidad de decir, bueno, hasta acá llegó los mensajes y contextos de manera laboral. En el ámbito docente pasa mucho también. El WhatsApp se ha convertido en una vía de comunicación de la escuela con los docentes, de los padres, con los directivos, de los alumnos con los docentes, y hace que ese espacio que antes era para mensajes privados se haya transformado también en un espacio laboral. Entonces, bueno, ¿cuándo cortar con esos mensajes? Claro, claro. ¿Hasta qué horario, ¿no?, debería yo recibir esos mensajes? Sí, hay grupos de trabajo que se envían mensajes de madrugada, incluso es un desastre lo que ha pasado con el trabajo en la virtualidad, porque hace que no haya definiciones al respecto y que los espacios para no hacer nada, que a veces es muy importante para conectarse con la familia, con otras cosas, con el disfrute, con los hobbies o con lo que uno quiera, no aparezcan, ¿no? Entonces aparece una jornada laboral de 16 horas, 18 horas, y bueno, se hace complicado así, ¿no? Exactamente, y esto que vos decís, uno después empieza también a asumir, esa es otra de las características, asumir tareas o funciones que no corresponden. Si yo tengo que ir, lo tomo en el ejemplo docente, ir dar clases en un horario y responder en un horario, no puedo estar a las 10 de la noche recibiendo un mensaje sobre planificación del día siguiente, o no debería. Para mañana necesito tal cosa. A veces pasa eso, ¿no? Exactamente, o estos mensajes que a veces aparecen, disculpame que te lo mande ahora, léelo Claro. cuando puedas, pero ya me lo mandaste. Lo cual implica que yo mínimamente tuve que acceder o verlo o demás. Y Lo que no aparece, sucede. perdón, aparece una Sí. sensación de estar en falta siempre, ¿no? Decir, uy, pero si, no es mi horario, pero si no lo hago, estoy en falta y va a haber un problema vincular. Bueno, Exacto. un Y suma a desastre. eso, esto que vos señalás, suma culpa, lo Sí. cual tampoco es colaborador cuando uno está en una situación de estrés, ¿no? También pensar que uno a veces siente que tiene poco o ningún control sobre su trabajo. Esto que vos decías, estoy en falta, entonces lo tengo que hacer. Entonces, bueno, contesto o no contesto. Esto no es colaborador para prevenir justamente ese tipo de estrés crónico. También pasa en trabajos que son esencialmente o especialmente monótonos, donde la tarea es repetitiva. Eso también lleva a un desgaste en la persona. Y pensar que, yo te escuchaba en esto, ¿no? De las medidas y que ahora queda tratar de hacer lo mejor posible y demás, que bueno, en este contexto hay que es algo de lo que hablábamos de ayer, ¿no? Hay que buscar espacios de divertimento y espacios de relax y placenteros, porque no podemos controlar las decisiones que se están tomando a nivel gubernamental. Muchas de ellas son pensando en lo mejor para la ciudadanía en su totalidad, pero sí podemos buscar espacios donde nosotros podamos seguir construyendo algo de lo placentero para no quedar tan tomados por este contexto. Claro. Miri, muy interesante la temática del día de hoy. Muchísimas gracias por tus aportes siempre para poder pensarnos mejor y trabajar por la salud comunitaria. Bueno, te agradezco a vos, Sebastián, y que tengan una linda semana. Miriam Esquivel Ublich, psicóloga, docente y fotógrafa, aquí haciendo su columna de salud mental, en este caso sobre el síndrome del quemado.